sin parar sobre la ciudad. Ese amigo, ¿dónde está? Se fue en el viento un amanecer. Llueve sin parar en la ciudad. Si estoy llorando, no es porque lo extrañe, es la lluvia en mis ojos, es la lluvia y nada más. Tengo botas altas que cubren mis pies. Quiero un paraguas con alas. Voy a echarme al viento, largarme a volar y a ir en busca del sol. Y si estoy llorando, la lluvia en mis ojos, es la lluvia y nada más. Cuando me haya ido, cierra tu ventana. Deja de dormir, deja de dormir. Y si estoy llorando, no es porque lo extrañe, es la lluvia en mis ojos, es la lluvia y nada más. Si estoy llorando, no es porque lo extrañe, es la lluvia en mis ojos, es la lluvia y nada más.